tipos iba de primavera, alma con alas que errante va por los jardines de mi quimera, por los jardines de mi quimera, con un suspiro de amor fugaz. Cuando te alejes a otras regiones, llévale un ruego de adoración a la que un día me dio ilusiones que se tornaron en decepciones que hoy llevo dentro del corazón. Quiero verla para besarla con esos besos que tú a la flor. Mas cuando quiere la miel robarle, mas cuando quiere la miel robarle para extasiarme cual yo de amor. Mariposita de primavera, alma con alas, si es que la ven, dile que torne mi compañera a los jardines de mi quimera, donde no vuelva tal vez jamás.